¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 281, de manera ininterrumpida, ya un poco más de 5 años y medio. Así que para el próximo mes de mayo del 2025, si seguimos todavía en este planeta, pues vamos a llegar a los 6 años, que es más o menos el tiempo que estuvimos allá en Radio Sonora. Así que ya vamos para, por lo menos, empatar el récord y, pues, obviamente, imponer una nueva marca y a ver hasta cuándo nos dure. Creo que nosotros traemos bastantes ganas de seguir en el rol del rock and roll hasta que el cuerpo aguante, hasta donde lleguemos. Vamos a ver. Y, pues, bueno, aquí está Ramón Ramsagan. ¿Qué onda? Buenas noches, Claudio. Aquí, mucho gusto. Y pues bueno, lo invitamos, ya vino con nosotros y en esta ocasión pues me viene a acompañar para que, pues bueno, ahorita vamos a estrenar un nuevo tema que te acaba de aventar, lo tenemos ahorita en la segunda hora. Y pues bueno, un tema que en lo particular me gustó, lo que habías hecho, esto me gustó un poco. O sea, ahorita a mí me gusta acostumbrar a estar poniendo aquí el desmadre de música Black Death y todo eso. Entonces oigo las guitarras, dije, pero luego dije, voy a ponerle un poquito más de atención, dije, está suave. Entonces, ahorita más al rato, pues vamos a escuchar el tema y pues en el Inter pues vamos a estar aquí platicando de pues todo lo que traes ahorita, movida y pues bueno, claro, ahí sí. Estamos. Por lo pronto ahorita ya estamos envasados aquí en la primera base, así que vámonos. Si te gusta el béisbol, pues bueno, si le vas a los Dodgers, pues estás feliz. Si se le vas a los Padres de San Diego, creo que no. Ni modo. Pero bueno, aquí estamos. Acabo de terminar de escuchar dos temas. Abrimos algo tranquilones. Bueno, no tan tranquilones, pero esta es Shauna McLaren, es una promotora que tenemos ahí, amiga, en Estados Unidos. Y nos manda, por lo regular, bandas de rock y metal muy de alternativo. Y en este caso me trajo esta banda, me presentó de ellos se denomina de post-punk. La primera banda que escuchamos se llamaba Vision Video. Y como ellos se denominan de post-punk. Si ustedes le pusieron un poquito atención a la primera rola, luego cuando yo la escuché y dije, bueno, esto se oye como a los Siouxsie and the Banshees. Así se oye en esta banda. Y tienen mucha influencia, pues ahí de esa banda de Bauhaus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, ellos son de Estados Unidos, es un dueto que está formado por Dusty Gannon y Emily Fredock. Ellos dos se encargan de hacer toda la música y la producción, y acaban de lanzar este último sencillo que se llama Dead Dogs, que es el que acabamos de terminar de escuchar, que va a venir en su tercer álbum Modern Horror, o horror moderno, que va a salir este 22 de octubre. Así que el 22 de octubre van a estar estrenando. Así que si les gusta, pues esta tendencia en la música, Vision Video, ¿sí? Se llaman, búsquenlos, ahí está en redes sociales. Traen un suave performance, ¿no? Ahí en sus videos. Así que pues puede ser una buena opción. Y después acabo de terminar de escuchar a esta banda también de post-punk, que ellos son de Austria, ellos son de Graz, ahí en Austria, se llama Akida, ¿sí? El pasado 30 de agosto lanzaron el álbum Trouble Bubble, así se llama este material nuevo de esta banda de post-punk también, que nos mandó Zach de Metal Devastation Promotion. Así que vámonos con música, aquí estamos en el cotorreo, en lo que Ramón está ahí conectando, haciendo la invitación para que pues nos acompañe. Ya estamos también transmitiendo a través de nuestra fanpage, ¿sí? Ahí está Armando Bernal Quijada, ya se reportó. ¿Qué onda, Armando? Ahí estamos. Y ahí está Cocosolo Social Club. Ándale, desde Radio Nitro Fuera Zona en La Habana, Cuba. ¡Órale! ¡Qué suave que nos están viendo allá en La Habana, Cuba! ¡Qué suave! Muy bien. Oye, bueno, desde Radio Nitro Fuera Zona. Bueno, espero que lo haya pronunciado bien. Pásame el contacto. La verdad es que ando buscando, ya he posado algunas bandas interesantes de allá de Cuba. Está muy suave la escena, la verdad me llama mucho la atención. Quisiera tener alguna entrevista con algunas bandas, porque me llama mucho la atención lo que están haciendo por allá, sobre todo mucho metal extremo, pues me llama mucho la atención, punk también, y muy contestatario, me llama mucho la atención. Pásame los datos, te voy a pasar ahí mi correo, porque sí me interesaría en todo caso, incluso si hay la posibilidad, si debe haber algunas radios también sobre internet allá en la Habana de Rock, que pues bueno, si hay la posibilidad de que Estación Rock también nos abran un espacio y tenerlos ahí y pues estar también ahí en contacto. Me gusta, qué suave que se estén conectando desde allá, desde la Habana, Cuba. Qué buena onda, saludos para allá. La verdad está muy interesante lo que está la escena de allá y me llama la atención. Qué bueno. Rebel Rock, saludos desde Buenos Aires. ¿Qué ondas? Madrugando por allá. Tenemos 4 horas de diferencia, 4 horas menos. Allá es la 1 de la mañana en Buenos Aires, pero ya es Sabadrink, ¿sí? Ahorita aquí es de viernes, allá en Argentina ahorita es Sabadrink, así que me imagino que ya deben estar encaminados. Salud allá para toda la raza. Muy buena escena también en Argentina, me gusta. De hecho, vamos a tener 2 bandas ahorita de Argentina, Playa, tocan muy, muy suave metal alternativo, y otra banda de rock ahí de Buenos Aires, Prodigio de un Infierno, algo así, está muy suave también, que mandó el Nahualero Mendoza. Qué buen nombre, Está suave, pero te debo escuchar. Perdón. Okay. Vámonos ahorita con más música, seguimos aquí y pues vámonos con Ice Exile, así se llama esta banda que nos manda Inverse Records, esta disquera allá en Finlandia. Es una banda de metal finlandesa, se formó en 2016 inicialmente como Arcares, y este año cambiaron, este 2024 cambiaron este nombre de Ice Exile. Con este nombre ya lanzaron un EP, Civilization Zero, el pasado 11 de abril, y este 4 de octubre, hace poquito, acaban de lanzar un nuevo tema, Anthropocentrum, que es el que vamos a escuchar a continuación. Está suave lo que están haciendo allá en Finlandia, ya lo hemos comentado. Countless kicks, no window to let me see. down to tell we are the same. I have eyes as well, my mind for curse beyond sane. For being trapped inside is hell, yet I'm bound you walk around with your careless ease. Not as a coward, that's how you made it to be. I cannot move, I cannot turn around. Walls closing in so near, they barely let me lay down. For underneath, unyielding to my countless kicks, no window to let me see. Oh, please set me free. One way, one way. como dicen en la, como dice cuando vas entrando a la escuela, ¿no? Entonces uh-huh. te ponen un semestre de prueba, o sea, estoy en semestre cero. Okay. Sí, entonces, antes de. Sí, entonces estoy en semestre cero. O sea, estoy cero menos, o sea, menos uno. Pero bueno. Entonces, pero aquí lo sabes que todos al final de, al principio, pues, ¿no? Siempre es tratar de sacar alguna rola que te gusta, ¿no? O sea, tú empiezas, o sea, es como una regla no escrita, pero o casi una ley de que cuando vas a empezar a, cuando estás empezando a tocar, siempre tocas, o sea, quieres tocar algo que a ti te gusta, pues, o sea, no empiezas, ah, me voy a inventar una canción nueva, no, o sea, empiezas a ver, a sacar algo que te gusta. Empiezas, todo el mundo empieza tocando covers. Sí, empezar a sacar una canción X, la que te gusta, total. Y la, okay, total, ¿no? Y ya sobre la marcha, pues tú ya te vas puliendo y vas, ya le vas rascando y ya vas sacando tus cosas. En tu caso, eso que me dices que en tu playlist, en tus playlists que tocas ahí, sí. que son rolas que te gustan y que quieres tocarlas ahí, pues, ¿cuáles son esas rolas que te laten? Yo creo que las tres principales y van más o menos con el proyecto. De hecho, a veces hay más covers. Ahorita traemos un setlist más abierto, o sea, tenemos más rolas. Pero la que yo siempre digo, sí o sí, es Paranoid de Black Sabbath. Okay. No sé por qué, pero es de que... ¿La escuchaste? Desde que la escuché. Yo creo que desde las que la escuché, fueron de esas canciones que dije, esta la tengo que tocar en la guitarra. Y tenía como 12, 13 años, no me acuerdo. Okay. Porque lo tenía en un videojuego y salió en el videojuego la rola. Ah, o sea, ¿tocabas el Guitar Hero o qué? No, salía en un juego de bicicletas. Ah, ok. De y al rato, con los años, reescuché un disco que me regaló un tío. Uh-huh. Y ese disco era The Very Best of Air Guitar, volumen 1. Ok. Y lo puse y venía la rola y dije, a la madre, la rola era... Otra vez, o sea, ya te estaba llamando. Me la reencontré la canción. Ok. Pero estuvo muy extraño porque como la aprendí, no fue muy convencional en sí. Y aparte yo no tocaba guitarra, pues. Entonces, uh-huh. mi tío es músico. Ah, ok. Toca con los Vikingos del Norte ahí en Chihuahua. Okay. Te meten un mix ahí de todo, ¿no? Vikingos del Norte. Los Vikingos del Norte. De hecho, ahorita me mandó una foto de que un fan se tatuó aquí. Sí. Bueno, los vikingos son del norte, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, pues sí, son nórdicos, pues, ¿no? Pero, ay, cabrón. Pero, ¿quién me enseñó? ¿Pero son tacatacas o qué? No, es una banda. Es una banda. Pero está muy extraño la combinación. O sea, sí traen mucho de todo. Ok. Y están muy padres. Y me enseñó una escala así en la guitarra. O sea, me dijo, toca una escala. Ya lo toqué. Y se fue a Chihuahua. Okay. Yo aquí en Hermosillo. La guitarra ahí quedó arrumbada, ¿no? Ok. Pero nomás tocaba la escala una y otra vez, todo así. O sea, me clavé en la escala y ahí quedó. Ya no toqué más guitarra, ¿no? Uh-huh. Y vi un video de Psych Wild en YouTube. Era como en el 2006, 2007. Sí. Ah, cabrón, está tocando algo similar a lo de la escala. Okay. Y dije, pues voy a buscar canciones. Y luego me acordé de la canción de Black Sabbath. De Paranoid. Pues voy a sacar el solo. Estuve una noche así sin dormir, así dándole al solo de guitarra, así, hasta que se te entumieran los dedos. Me salió el sol. Y ya cuando en la mañana lo tocaba, o sea, nomás de decir, lo toco, pero pues no está. ¿Y no despertaste a nadie ahí? ¿O estaba con guitarra de palo? No, estaba sin amplificador. Ah, ¿no? Okay. Estaba con, ¿cómo se llama? Con eléctrica. Con la eléctrica, ¿no? Ah, ok. Ah, ok, empecé con eléctrica todavía, sí, sí. Pues no empecé ni con acústica. Uh-huh. Y salió, dije, pues salió el solo, dije, y ya, pues ahí quedó, ¿no? Y practicar el solo. Escuchaba una canción, sacaba el solo. Entonces, llegué en un punto en el que tocaba canciones, pero nomás me sabía los solos, pues no me sabía ni el riff, no me sabía nada. Entonces, como a los 13, 14 años, entré a las bandas a tocar. Ok. Entonces, de que la mano me salió ni un acorde, pues ni el sol, ni el re, nada, así blanco. Así, o sea, entraste a una banda de punk entonces. Sí. Ajá, sí. Literal, sí, era de punk. Sí, pues. Sí. O sea, ¿cuántos sabes? Dos tonos. Sí. Fierro, vamos, ya. Eres pro. Sí, ya. Y ahí fue aprendiendo como que acordes y poco a poco, y fue como que, ah, ok, así se toca esta madre, los acordes. Entonces empecé al revés, pues, o sea, empezar con acordes o cosas más, empecé con aquello, pero pues, y así fue empezando, o sea, con puras bandas de, por ejemplo, empecé con el punk, luego se fue a como rock noventero, y luego fue, ya me fui al metal. Okay. Como cuando tenemos 15, 16 años. Órale. Está suave. Pues está bueno, interesante tu historia. Bueno, todas las historias. Todas las historias de los músicos que están tocando tienen su historia truculenta de cómo iniciaron. Siempre me acuerdo de César Sánchez, el guitarrista de Interrogación. Vaya, saludos para César. Y yo le preguntaba, oye, ¿cuántos años? Tengo 40 años, me decía, güey, ahorita tiene más, ¿no? Cuando él hice la pregunta, ya estaba entrevistando, y dice, yo empecé desde abajo, me dice, órale, qué buena onda, yo pensé que iba a sacar alguna frase motivadora, ¿no? O sea, así, dice, ay, chihuahua, o sea, me va a explotar el cerebro, ¿no? Con lo que diga, ¿no? O sea, empecé desde abajo, y ahí me he mantenido, me dice, hijo de su César, bueno, el tigre siendo el tigre. Saludos al tigre. Chingón. Está bueno eso. Vámonos con Mystic Blade. Mystic Blade es una muy banda de heavy metal. Él es un proyecto, así como tú, es un proyecto solista prácticamente. Se llama Christoph Danjon, creo que lo haya pronunciado bien. Este es un proyecto personal. Él prácticamente hace todo, toca todos los instrumentos y pues también canta. Esta propuesta la inició en 2023, tiene poquito. Tiene un EP debut ese mismo año y este 2024 ha lanzado 3 sencillos. Su proyecto se llama Mystic Blade. Tiene ahí muy suave el diseño de un elefante así muy, muy rockero, muy metalero. Nos lo mandó Warm Hop Death. Esta disquera allá en Europa, y me puse en contacto con él porque me llamó mucho la atención lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y pues bueno, ya me puse a platicar con él y órale, muy bien, muy animado. Le pedí un saludo, que nos saludara aquí Estación Rock. Me dijo, Simón, va. Y pues bueno, él también está ahí encantado de que se esté escuchando aquí y sobre todo pues en todas las partes donde Estación Rock también se está reproduciendo. Escúchenlo, está muy suave lo que está haciendo. Él prácticamente hace todo y lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Fíjate lo que son las tecnologías ahora, ¿no? Lo que es la computadora, de que prácticamente ahora lo que tú haces, pues, que prácticamente estás haciendo eso. Bueno, él lo está haciendo también. Entonces, toca todos los instrumentos, arma todo en la computadora, le mete la voz y ta ta ta. Bueno, ahí usted tú sabes. Yo más o menos entiendo. O sea, mínimo eso, ¿no? Pero veo cómo se clavan en ese proceso de producción y se me hace muy, muy, muy interesante. Se me hace muy buena onda. La verdad, mucha creatividad, mucha inteligencia, o sea, sobre todo por estar tocando guitarra, bajo, batería, o sea, estar pensando en cada instrumento por separado y tratar de juntar todo para hacer una sola cosa. Entonces, vámonos con Mystic Blade hasta Francia con Christoph Danjon, allá que nos manda saludar. Hey, Chris from Mystic Blade. I want to give a big shout out to Station Rock and all its amazing listeners. I'm really excited to present this song, Stairway Last Warning. Stay strong and keep rocking. Time will come and we will see. I like you when you Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Pero sin Will soy Invite, Marston te dice, haz esto. Sí. Y tú le dices, no me gusta. No me gusta. A la madre, no sé. No me gusta lo que estás haciendo. Pero sí, sí, claro, o sea, también. Steve Bate, oye, métele aquí a este, no me gusta. Sí, no, tampoco, pero. Sí, hay veces que digo, ok, sí tiene sentido lo que dicen, o algo que lo que dicen tiene sentido, pero tal vez no me gusta, pues. Entonces, así que, pues a veces sigo como que la libertad de decir sí o no hacerlo, pues. Entonces, sí, pues. Sí. Que te diga sí, mal, sí. Háganse todo. Pues sí, me parece, tiene lógica, pero no me gusta. Sí. Bien, mamá. Sí, entonces te voy a decir, al vato. Te voy a decir, mamá, no mames, eres igual de mamón que yo, cabrón. Chócala. Ay, bueno, dicen que tiene su genio, ¿no? ¿Quién sabe? Pues, no lo conozco, no lo conozco. Ay, dicen los que lo conocen que es medio especial, ¿no? Pero bueno, con ese talento que tiene, pues obvio que se debe poner sus exigencias, sí, pues, ¿no? Entonces, claro, se entiende. Talentazo. Se entiende. Bueno, escuchamos a King Crown. Esta rola se llama The Magic Stone King. Es una, como ustedes lo escucharon, una banda de heavy power metal. Ellos son franceses también. Pusimos a dos propuestas, de Francia. Esta se formó en 2015 como Oblivion y a partir del 2018 ya se llaman King Crown. Así es. Bajo este nombre ya la banda ha publicado dos álbums. Y este próximo 22 de noviembre, el próximo mes, van a lanzar su tercer álbum, Nova Atlantis, donde escuchamos el tema de Magic Stone. Aquí se lo estamos adelantando en exclusiva. King Crown se llama, así pegado, King Crown se llama esta banda francesa de heavy power metal. Si les gusta el género, síganlos. Creo que es una buena opción para que lo incluyan en su playlist. Y pues bueno, aquí les estoy adelantando parte del material, una de las canciones que va a venir en el próximo disco que van a sacar el próximo mes de noviembre, el 22. Y anteriormente escuchamos a Mystic Blade, ¿sí? Que este es un proyecto personal de el músico Christophe Dagnon, que lo enmarca con el título de Mystic Blade. Así búsquenlo, Mystic Blade con dos Y, Mystic Blade. Y pues bueno, él está lanzando tres temas. Acabamos de escuchar uno de ellos. Y pues bueno, muy animado. Y también ahora que platicamos con él, pues también está encantado de que se esté escuchando aquí en Estación Rock. Y pues bueno, vámonos con más música. Seguimos platicando. Y bueno, toda la gente que se está reportando aquí en nuestra fanpage, ahí está, saludos a todos los que se han reportado con nosotros. Pues bien, vámonos ahorita hasta Alemania. De Francia estamos cerquita, nos brincamos a Alemania con esta banda que en lo particular a mí me gustó, la verdad, muy intensos. Tienen una front woman que se ve que es muy, muy, muy, sabe lo que hace, muy profesional y sobre todo con mucha intensidad. La banda se llama Lancaster Marin, es una banda de heavy hard rock. Ellos son alemanes, se formaron en el 2019, ya tienen dos álbums en el 2021 y 2023. Y este próximo 24 de octubre, va a salir su nuevo material, su tercer álbum titulado Dark Mother Child. Así se llama su nuevo material que va a salir, como ya les comento, este mes. Así el 24 de octubre, ahí va a salir lo nuevo de Lancaster Marin. Y precisamente pues vamos a escuchar uno de esos temas que vienen incluidos en este nuevo material de estos alemanes de Lancaster Marin. Saludos para Kat Rogers, que es la cantante, líder y frontwoman de esta banda de Alemania. Gracias a Katia Cuña de Against Promotion, que nos hizo el favor de presentarnos a esta excelente banda. Y pues bueno, también, como llamaron la atención, me puse en contacto con ellos. Y pues bueno, desde Alemania nos mandan saludar con muy buen español. Hablan muy bien la pronunciación. Lo poquito que saben, lo hacen muy bien. Saludos allá a Kat Rogers y al resto de la banda de Lancaster Marin. Vámonos con ellos aquí en Estación Rock. Buenos días to all our fans and friends in Mexico. I'm Kat from Lancaster Marin, and at the moment we are promoting our third album called Dark Mother's Child. We've just released our first single from this album called Mastermind, and you can listen to that song, especially here on Estación Rock. Enjoy the song, and I hope you like it. Hasta luego, mi amigas y amigos. Adiós. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Siempre por Facebook, o estamos aquí al aire. Ahorita entramos al aire y ya estamos aquí en la radio. Y pues bueno, aquí estamos hablando con Ramsan, que es tu alter ego aquí, sí, bueno. Que es con una contracción de tus nombres, ¿no? Sí, sí, sí. El Ram de Ramón. Y Sagan quedó por Carl Sagan. Ah, ok. Ah, o sea, te gusta la ciencia y astronomía, sí, machín. Total. Pues sí, tiene cara de nerd, cabrón. Vamos a ver, eso. Sí, sí, tal vez, pero sí me gusta mucho Carl Sagan, yo creo que estaba suave, fíjate, la verdad es que lo que hacía él y el otro señor que entró al quite en el Tyson, sí, creo que también ya falleció, ¿no? Ah, no. Stephen Hawking. No, Stephen Hawking no, el que hacía el programa, uno en el más moderno. Sí, más moderno. Aquí en Discovery Channel, que hablaba también de ciencia. Muy parecido, pues. O sea, te voy a decir quién es. Sí, sí, sí. Que es afroamericano. O sea, también le sabía el rollo. No ha fallecido. ¿No ha fallecido? No. Ah, ok. Entonces yo tenía esa idea, pero bueno. Okay. Y a veces yo me sentaba y a verlo, porque sí, también digo, son cosas interesantes, ¿no? Sí, me llama la atención, ¿no? Entonces, no, pues sí. Si veía hasta alienígenas ancestrales, no decía, ay, no más, esta pirada es, o sea, está muy alucin, pero te pones a verlo, dije, bueno, o sea, está muy alucin, pero tienen, o sea, como te lo dice, ay, chingo, o sea, ¿será cierto o no será cierto? O sea, te, ya te mete la duda, pues, ¿no? Es que si realmente sí o no, ¿no? No, sí, o sea, está padre en sí como entretenimiento como tal, pero a veces como que el argumento que te dan o la idea del contexto del programa te quedas... O sea, está... Sí, pues está, o sea, te meten la duda, pues, ¿no? De que será o no será, pues, ¿no? Que uh-huh. Pero bueno, sí. parte de... Y bien, bueno, Daniel Jiménez, precisamente, ahorita que estamos hablando, saludos, ahí andas, Daniel Jiménez, que precisamente el Dani es otro multiinstrumentalista, también hace su proyecto de Azul Pasto, de hecho, ya... Al igual que tú, Ramón, él también ya está con músicos, amigos de él, está echando a volar su banda de Azul Pasto, pero él se sentaba él solo, pues no, hasta en su casa a hacer todo. Entonces, de hecho, ya hemos puesto algunos temas que él ha grabado, autoproducido prácticamente todo, y pues bueno, ahí ya, ahorita, ya la otra vez subí una foto de que andaba ensayando ahí con dos, tres locos que le siguen el rollo. Y pues bueno, esperemos que ya agarre vuelo ahí su proyecto. Y pues bueno, lo veamos en vivo, ¿no? Que se le dé igual que a ti. De hecho, estoy pensando, ahorita te voy a decir que creo que traigo la idea, pues a lo mejor podemos hacer algo por ahí. Bueno, claro. Ahorita seguimos platicando. Aquí estamos conectados en Facebook. Aquí está Ram Sagan. Ramón Sagan, pues hijo es el hijo perdido de Carl Sagan, sí, aquí está, sí, el hijo no reconocido de Carl Sagan. Sí es. Un nerd que le gusta el rock, hay muchos, hay muchos ahí está. Y pues bueno, vámonos a escuchar a esta banda. Ellos son de Nueva York, de allá entre Brooklyn, el Bronx, por allá. La mayoría tienen origen latinos, unos son de Puerto Rico, por allá, y pues bueno, el caso está en que esta banda de metal progresivo me llamó mucho la atención, nos lo mandó esta disquera que se llama Wormhole Death, y es una banda que toca metal, o sea, metal progresivo, pero cristiano, algo así luego se me vino a la mente, Stryper, ¿sí? Entonces, las letras que ellos manejan están basadas precisamente en pasajes de la Biblia, del Génesis, del Apocalipsis, etcétera. Entonces, ellos precisamente basan sus letras en la Biblia, pues, ¿no? Entonces, de ahí es su fuente de inspiración, narraciones bíblicas, etcétera, etcétera. Y precisamente el tema que escogimos en esta ocasión es uno de esos temas que a mí me llamó mucho la atención, que ellos están promocionando. Se llama precisamente esa historia, pues, que está en la Biblia, pues, del Viejo Testamento, de esa famosa pelea, lucha entre David y Goliat. Ah, bueno, entonces ellos precisamente sobre esa historia, pues hicieron esta canción, y la verdad está muy bueno lo que están haciendo. Por supuesto, me llamó mucho la atención, como todo lo demás, me puse en contacto con ellos, y pues bueno, nos mandan saludar desde Nueva York. Lo que hicieron ellos en el video está muy suave. Ahí está el video del saludo que nos mandaron en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, búscanlo ahí como Estación Rock Sonora, y ahí va a estar el video de esta banda que se llama Exodus Rising, así se llama, Exodus Rising, búsquenlos. No me lo traje ahorita aquí el video, como yo lo pongo el audio, porque la verdad es que le metieron efectos y música, y no quería que se mezclara con la canción, pero el video ahí está, y la verdad lo que están haciendo es muy interesante, es muy llamativo y muy recomendable, así que vámonos con Exodus Rising y David y Goliat, su versión en metal.

se llama Velvet Rush, así se llama, Velvet Rush. También es una banda de hard rock alemana, ¿sí? Y acaban de lanzar un nuevo sencillo que se llama Euphonia, que es el que acabamos de terminar de escuchar, y aparece dentro de las canciones de la semana, pues no, de las más sonadas en la revista Classic Rock. Pues y la voz que acaban de escuchar se llama Sandra Lian. Así que pues bueno, ahí está Velvet Rush. Nos lo mandó Brian Heason. Es un buen amigo, promotor de ahí también, que nos manda bandas muy interesantes como esta. Y pues bueno, también ahí me puse en contacto con ellos. No han visto el mensaje, pero donde me contesten, pues aquí vamos, ahí vamos a estar en contacto, porque la verdad, la voz de ella es muy, muy, muy, muy recomendable. La banda está ahí, Velvet Rush. Euphonia, pues acabamos de terminar de escuchar. Y con esto cerramos pues la primera hora de Estación Rock. Vamos como siempre a la segunda hora de Rock y Metal en Español. Ahorita vamos a escuchar lo nuevo que trae aquí Ram Sagan, pero antes nos vamos a ir a España, porque traigo mucho material de allá, empezando por Tierra Santa. Tierra Santa, en diciembre del año pasado sacaron ahí un disco en vivo con un video para cerrar el año, después del disco que sacaron, que tuvieron una gira interesante el 2023. Bueno, acaban de grabar un nuevo tema esta banda de heavy power metal. Ellos son de Logroño, allá en España. Desde 1991 pues andan funcionando, y pues bueno, 12 álbumes ya tienen su discografía, 3 en vivo, 2 compilados, y para este 2024 acaban de lanzar este tema que van a escuchar a continuación, que se llama Un Viaje Épico, que salió el pasado 4 de octubre, y con esto están anunciando la salida de su nuevo álbum, el número 13, que va a llevar precisamente el nombre, título de esta canción, Un Viaje Épico. Así que vámonos con Tierra Santa, lo nuevo, y están anunciando con esto su nuevo álbum, el número 13 en su discografía. Nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Y todos los dioses lo compadecieron, a excepción de Poseidón, que permaneció constantemente irritado contra Odiseo, hasta que el héroe no arribó a su tierra. Pero Poseidón le guarda vivo y constante rencor, y si bien no intenta matar a Odiseo, hace que vaya errante lejos de su patria. Y hoy, este puede ser tu viaje. Busques la verdad más allá de estas murallas, aquí hallarás la magia y el poder. A mil noches de aquí solo hay un mar sin nada, y allí no espera nadie por ti. Allí no espera nadie por ti. tempestad nunca podrá impedirme regresar. Déjame vivir mi realidad, porque este no es mi hogar. Conocimiento musical escuchando Estación Rock. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a War Dogs. Yo le puse perro de guerra, pero bueno, está en español, pero bueno, me traicionó ahí el traductor en automático y pensé que eran perros de guerra. Pero bueno, sí, son perros de guerra, pero originalmente ellos se hacen llamar War Dogs en inglés. The Seven Seal es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda de heavy metal de Valencia, allá en España. Se formó en el 2015. Ya tienen un álbum debut el 2020. Y este próximo 15 de octubre está programada la salida de su segundo álbum, que lleva por nombre Only the Star Are Left. Solo quedan las estrellas, sería la traducción de esta banda española que se llama War Dogs. Y pues bueno, ahorita estamos ahí platicando ahí de la cocina argentina. Y bueno, porque tenemos aquí en nuestra fanpage, pues no, al Nahual Herrera de Mendoza, que nos manda bandas muy interesantes. Ahorita vamos a poner una de ellas. Y pues bueno, allá está, también mandamos saludos a Bancala Mecha, que ya lo hemos puesto por acá. Saludos por allá hasta Argentina. Y pues bueno, estamos ahí precisamente hablando de los cortes, que una vez aquí en Hermosillo hubo un restaurante precisamente de comida argentina, que era un chef argentino y hacía la carne. No tenía madre, es lo que le estoy diciendo. Y esa salsita chimichurri, es otra cosa mariposa. La verdad que sí. Muy bien. Carlos Ojeda, órale, Carlos, ¿qué ondas? Precisamente allá desde Montreal, Canadá, nos está viendo. ¿Qué ondas, Carlitos? Carlos Ojeda, bueno, para que veas quién está, es precisamente el baterista de Exodus Rising. Que es la banda que acabamos de terminar de escuchar. Sí. Ahorita que, pues bueno, ellos están, no es cierto, me equivoqué, es otro. No es cierto, Carlos, o sea, no, estoy cerquita ahí, estaba cerquita. Carlos Ojeda es el baterista. Ahorita te voy a decir porque ahorita los vamos a poner, porque no los hemos programado. Ahorita ya, ahí está dentro de la programación. Uh-huh. Y esta banda de Canadá, pues sí, que ahorita los vamos a poner. Ellos están en Montreal, Born Broken, así se llama, Born Broken. Ellos son ahí de Canadá, ahorita nos mandaron su material, ya lo tenemos ahí programados. Y bueno, allá nos está viendo ahorita desde Montreal, Canadá. Creo que debemos tener unas 2 horas de diferencia, más o menos. Saludos, Carlos, gracias, mucho gusto. Ahí estamos al pendiente. Ahorita sale Born Broken aquí en Estación Rock. Todavía nos queda bastante tiempo. Vámonos ahorita seguimos en España y vámonos con Mala Bestia y Fracture. Ahí está. Es más, nos vamos a ir con 3 bandas. Obsesión Fatal. También son 3 bandas muy interesantes españolas. Y esta de Mala Bestia es una banda de reciente formación, pero traen mucho, mucho, mucho, mucho en su arsenal. Y pues bueno, también nos mandan saludos allá desde España. Distorsión es el tema que nos presenta Mala Bestia desde allá, desde España. ¿Qué pasa, gente? Somos Mala Bestia. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Estación Rock México. Presentamos el tema Distorsión. Sí. Fue un chingazo de algo que no me gusta, pues. Ah, ok. Como esa, aparte de lo fuerte, el no gusta la cara, pero dije, lo voy a probar. Sí. No, yo cuando lo probé ahí en Tijuana, ahí en el Dragón Rojo, me dijo, cortesía de la casa. Y dije, ¿qué es esto? Porque estamos caguameando, pues, Y lo probé, ay, qué bueno es esta cosa. ¿No? Y a ver, pásamela, vea. Ya vi la botella, dije, ¿dónde es? Ah, bueno. Y ya me puse a buscarlo, ¿no? Ya la encontré por internet y la encargué por Amazon. Le dije, quiero tener esa botella aquí. Y aquí el año pasado me la mamé toda aquí en un programa. Aquí, pues, casi todo, ¿no? Porque andaba con los Rebel Spirit. Ándale. Y llegaron aquí, le dije, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Que no, sí. Ah, tengo... pues los fui a ver como un mes. Sí, el domingo van a tocar en la casona. Entonces, me dice, oye, pues aquí, ¿quieres cerveza? No, pues tengo agua, té. No, pues tequila, bacanona, tengo whisky, aquí tengo, ¿qué hay más? Y me dice, oye, es un Fireball, aquí tengo un Fireball. Le dije, ¿en serio? Me dice, sí, me dice, toma, chíngatelo. No, pues, ay, ¿qué voy a hacer? Aquí, Bueno, vámonos con más música porque se nos acaba el tiempo y seguimos platicando. Obsesión Fatal, es la banda, es una banda de punk. Cuando tú empezaste a escuchar, pero estos son punkosos de donde viene la mata, allá en España, de los Países Vascos, de allá del norte de España, Baracaldo, allá. Se formó en 2004, 3 álbums en su discografía y este 2024 acaban de lanzar su nuevo tema, Sincera Actitud, como anticipo de lo que será su nuevo trabajo. La verdad, es una muy buena propuesta dentro del punk español. Me gusta el punk español y sobre todo lo contestatarios que son. Claro. películas de Dead que meten como combinaciones de otros estilos. Sí, o sea, ya le estamos metiendo con... Entonces, antes, como te digo, yo le he comentado así en otro programa, ¿no? A veces no me llamaba mucho la atención el Dead, ¿no? Y el Black, o sea, se me hacía muy repetitivo, pues se lo veía el mismo, dije, bueno. Okay. Pero ahorita las bandas que hemos puesto aquí, que hemos programado, que nos mandan los diferentes promotores y disqueras que tenemos, pues, ¿no? Que nos mandan material y que los escucho, dije, ah, órale, está curado, está suave, está, o sea, qué interesante, me llama la atención, me gusta, y, o sea, ya los traigo ahí, ¿no? Esta, por ejemplo, esta banda toca group metal, y está cura, está suave, o sea, lo oyes y ya está suave, o sea, sí. para traerlo ahí en el carro o en el estéreo, uh-huh. está curado, está mal. Que obviamente que la gente se te va a quedar viendo, ¿no? Decir, y este pinche loco, ¿no? Pero, tú súbele, ¿no? Madre, ¿no? Pero está suave. Boys Legion se llama, Vengeance se llama, uh-huh. Es el tema, esto es una banda de Madrid, de group metal, se formó en el 2019, tienen un disco debut el 2022 y acaba de lanzar un segundo sencillo, es el que acabo de terminar de escuchar el pasado 5 de octubre, pues, ¿no? Como adelanto, pues, de lo que están anunciando, va a salir su nuevo material, nos mandó Kivens Promotion allá en España, y Obsesión Fatal y Fracture Mala Bestia nos los mandó Demons Records de allá de España. Y pues bueno, Ram Sagan, pues Ramón, a ver, Party Rock, la fiesta del rock. A ver, platícanos un poquito de ver la historia de la canción. La historia de la canción, a la madre. Bueno, todo explicado. Me imagino que fue una party, ¿no? Sí, no fue como una fiesta en sí, sino me recuerdo. Hace como 10 años estaba en una banda de metal, hardcore, así. Ok. Ensayo y era pisteado, ¿no? Ensayo ya era pisteado. Y se ponía bien cabrón. Y... Es que un ensayo sin cerveza no es ensayo. Sí, claro. Pero en ese entonces era... No nomás era pisteado, era ya fiesta. Cuando ensayo, fiesta, todos los sábados en la casa. Eras un puberto ahí, pues. Sí, tenía 20. Ahorita tengo 30, o sea, hace 10 años exactamente. Ok, entonces no eres un puberto. Y por ejemplo, la canción, creo, no sé si, bueno, como te dije ahorita, empezó como con un riff de guitarra. Ok. Tarara, y de hecho era una guitarra final normal, estándar, pero pisaba exactamente lo mismo la guitarra que se escuchaba bien, porque estaba en cuartos. Sí. Como tipo... ¿cómo se llama? A la madre eso. Bueno, es que pero... tocan Smoke on the Water. No sé. Ah, ok. El caso está en que... Deep bueno. Purple. Bueno, Deep tocan Purple. En cuartos y hice el riff, uh-huh. de la canción y lo empecé a extender. Ok. Entonces, la idea de la canción, cuando yo empecé a hacer el riff, dije, cabrón, me gusta, como a mí me gusta mucho Beastie Boys. Ok. Me gusta mucho Beastie Boys, mucho del metal noventero también. Uh-huh. Y cabrón, este queda el chingazo como para hacer una rola de ese estilo, o sea, metal. No metal, pero metal en las guitarras y metal en la parte de la batería. Yo casi siempre lo que es guitarra y batería trato de hacerlo lo más poderoso posible, ¿no? Ok. Muy marcado. Y esto queda como tipo Beastie Boys. Dije, voy a hacer una rola tipo Beastie Boys. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, sí es cierto. Sí, sí. Tiene el... Como que el toquecito. ¡Tarán! ¡Tarán! O sea, sí, de Beastie Boys. Fight for Your Right. Fight for Your Right. Entonces, esa canción... siempre la escuchaba y me gusta mucho, pues. Uh-huh. Y... dije, no, pues... ya la canción va como al estilo. Y dije, pues voy a tratar de hacer una producción al estilo de Beastie Boys. Uh-huh. Inclusive en la voz hago como tonitos más o menos como del cantante. Oh, okay. En ciertas partes como el de Beastie Boys. Entonces dije, ok, quiero ese estilo tipo noventero. Entre metal, new metal un poquitito. No meto mucho tipo, pero pues meto ahí. Y pues el estilo de la voz mía, dije, pues voy a meter la voz que uso cuando toco ese tipo de música. Okay. Y dije, entonces dije, ¿qué quiero? Ah, pues party rock. Dije, pues un pachamón, dije, no. De hecho, la idea es hacer un video y una fiesta así muy como intensa. como el video de Metallica del día del garage de Garage Dash. No sé, que se me no lo has visto el video. Me van a matar. No, lo voy a escuchar. Ve el video. Lo voy a dar de tarea. Garage Days. ¿Sí? Whiskey in the Yard, pues. Eso sí lo he visto. Ándale, tipo. Así, Whiskey in the Yard, pues. Ajá. Que el video. Sí, sí, que sí. Está en la casa haciendo un desmadre. Así, así. Así tiene que ser. Así. Ah, ok. Ya. Entonces, es la idea del video. Entonces, ahorita, pues, estoy en la preproducción del video. Porque, pues, sí, se va a llevar bastante planeación. Tiene que quedar. Quiero que quede así. Perrón el video, ¿no? Ok. Pero sí se me adelantó la publicación. Entonces va a salir en 30 de octubre la Party Rock. Dije, no, pues quiero que salga bien. Me lo voy a dar con calma y que ya lo olvido. Pero pues la idea es un pachangón y donde no hay reglas. Pues donde no hay reglas en sí como de... Puedes bailar allá, puedes estar acá, puedes estar en cualquier parte de la casa, con una fiesta en una casa, estar okay. Afuera, estar adentro. O sea, tu idea del video es hacer una fiesta. Un pachango. Vale, pues, me invitas. Te voy a invitar. Arre. Va a ver. Sí, de una vez. Bueno, vamos a escuchar Party Rock de Ramsey, la nueva rola. Así que la estamos estrenando. Es la primera vez que va a salir full a la gente. Ah, eso, aquí en exclusiva en Estación Rock. A que vean. Que aquí tenemos. Pura música shit. Right now. ahí anda funcionando. Pero sí, Living Color es un bandón, pues, es un super bandón. Pero pues ahí está, ahí se quedó. A los que no han escuchado a Living Color, les recomiendo que lo busquen. Pues ahí está la gran ventaja que tenemos ahora con el internet, que todo está al alcance de un clic. Simplemente nomás lo textean ahí, se meten a YouTube y ya está Living Color. La verdad es una banda muy interesante. Duró muy poquito tiempo funcionando, pero era una banda muy muy rara, pues, ¿no? Porque lo que estamos comentando ahorita fuera del aire, que estamos ahorita ya aquí estamos en la transmisión, de que era una banda pues de músicos afroamericanos, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, de raza negra, que pues para el género, pues es en el rock y el metal, pues son pocos, pues, ¿no? Lo que se dan. Ahorita estamos acordando de Tony McAlpin, por ejemplo, es un excelente guitarrista, también afroamericano, pero son los, o sea, es una minoría, pues, dentro del rock y metal. Pero hay, ¿no? Dentro de las bandas de rock y metal, pues hay a veces músicos de color, pues, ¿no? Afroamericanos, pues también, porque el blanco es un color, ¿sí? Eso que dicen de color. Sí. O sea, el blanco también es un color. Entonces, es un color. Claro. Entonces, es raro, ¿no? A veces, o sea, es raro ver, porque realmente son muy pocos y ellos, o sea, traen otro estilo de música. Es lo que estamos ahorita platicando con Living Color. O sea, al final de cuentas, su cultura la fundieron con el rock y el metal y dio una propuesta diferente, ¿no? Sí. Sobre todo si estamos hablando de Living Color en los 80s, pues, ¿no? Que uh-huh. estaba el glam metal, que estaba el heavy metal, pues todo mundo, o sea, blanco, güerito, ¿no? Entonces, claro. Que salgan ellos. Dije, de hecho, había canciones como protesta, tipo para glam metal con metales, sí, ¿no? Sí, aunque sí, no eran tan glameros estos, pero traían su sí. Sí, o sea, se metieron también a la parafernalia, ¿no? De las mayas, los peinados y todo eso, pero la música no era glam, pues. Ajá. Entonces estamos, o sea, entonces adoptaron el género, o sea, la imagen para estar a la moda, ¿no? O sea, con creo lo que está ahorita, permear, ¿no? Para exactamente, uh-huh. para permear, para estar ahí adentro y decir, a ver, ¿qué onda? Nosotros también hacemos, ¿no? Pero traían otro rollo en la música, muy, muy interesante. Bueno, vámonos ahorita con más músicas, vámonos hasta Argentina, salud por allá, estamos allá para Ezequiel, allá en Mendoza, en Argentina, y que, pues bueno, ahorita nos pidió saludos, ahí estamos, a Bancala Mecha, y Bancala Mecha también saludos por allá, ya lo subimos en parte de la programación de Estación Rock, y pues bueno, vámonos hasta Argentina con dos temas, Prodigios de un Infierno, así se llama esta banda, son de Buenos Aires, se formó en el 2008, pues así como tú, empezaron morros, dice que ellos se conocieron en la escuela, 12 años, dijeron vamos a hacer una bandita y ahí están, son amigos y ahí están desde los 12 años, ahí le siguen rascando y pues bueno, están ahorita grabando lo que va a ser su tercer disco, así que saludos hasta Argentina para el Jugue Guere, el Guete, voz y guitarra, al Tutti Martinovic en el bajo, al Pipa García y al Juli Godoy, que son parte de Prodigios de un Infierno. Así que vamos a ver qué tan prodigiosos son estos chamacos de Buenos Aires. Cajuje de Prodigios de un Infierno, banda de Buenos Aires, Argentina. Queríamos mandar un saludo y agradecer mucho a Claudio Laguna y Estación Rock por la difusión. Un abrazo de rock para todos. Ahora nos vemos pronto. No podrás dejarme si yo te puedo invocar. Tanto miedo no tengo para avisarme. Seca dentro alcunia ese sueño tan feroz. Ese escurre de mundo tan reclinado. Chequen a esta banda de Argentina. Vocalista y tecladista de la banda Pleya, enviamos un grato saludo a Estación Rock, gracias por el espacio y la difusión de nuestro material. En esta ocasión les presentaremos nuestro tema En Olas. Esperamos que les guste. este, o no le sabe o no le echa ganitas a moverle a los botones. Pero a mí nunca me ha gustado, es muy raro. Creo que la última vez que estuve ahí con en un evento, más o menos, ya soy más o menos, pero yo siento que no. O sea, algo le falta, pues, no sé. Puede ser, es que puede ser en el London, sí. Ahí sí está cabrón. Ahí sí, sí. Ahí no, sí. Puede ser el lugar, puede ser el del audio. Puede ser el audio en sí también, pues. Etc. Para mí es el mono. Multifactorial. Porque puede ser el mono. El mono es, para mí es el mono, porque puedes hacer, y yo te y yo te lo voy a decir, y yo te lo voy a decir por una experiencia personal que tuve, que digo, yo no soy músico ni tengo la educación musical ni el oído y todo eso, pero en los noventas vino una vez, bueno, ha venido varias veces, pero la primera vez que se presentó aquí en Hermosillo, Ángeles del Infierno, lo fueron a meter en una pinche cantinucha, en un antro allá todo, en el Real de los allá, o sea, del perro. Entonces está, lo más jodido, lo jodido. Bueno, el caso está en que pusieron el escenario arriba, es un galerón, era una un galerón así con techo de lámina así grande. Uh-huh. Y adentro pues adaptaron, construyeron pues lo que eran los baños para el bar. Bueno, pusieron el escenario arriba del techo de los baños, del baño. Ahí estaban tocando arriba del techo. Entonces era una bodega, pues, ¿no? Sí, sí, grande, sí. ¿No? Con lámina y todo. Entonces, llego temprano, saludo a la banda, porque pues, ya los había conocido en Tijuana cuando se presentaron por primera vez aquí en México. Y cuando empezaron a hacer la prueba de sonido, dijo, haz de cuenta que la batería le estabas pegando a latas de así, clink, clink, clank, clink, clink, clink, clink, clink, eso, ¿no? Y dije, me vale madre. Pero bueno, ya estamos aquí, y dije, en eso, uh-huh. Lo que sea su voluntad, ¿no? Pero cuando empiezan a tocar, ¡pum! Que reviente el sonido. Ay, me quedé, ¿what? Dije, se oyó cabroncísimo. Dije, es el mono. Ahí es de que está moviendo la consola, que era parte del equipo ahí de Ángel del Infierno. Le empezó a mover, ta, ta, ta, ta, ta. Cuando empezó, ¡pum! Le pegó a la madre, dije. Es el mono. O sea, chingón. ¿Cómo reguló para que no rebotara el sonido, se ajustara a un local que no tenía ni madre de acústica? Uh-huh. Y que para que se oyera bien. Es el mono. Y dije, es el mono. Sí, sí, sí. Es el mono. Definitivamente es el mono. Y pues bueno, cae frego. Lo nuevo de Luzbel. Tú estás muy morro, bueno, que tiene 30 años, cabrón, le dije, sí, pero bueno, no, Luzbel es un referente aquí en el heavy metal mexicano. Saludos para el buen Raúl Greñas, que después de una historia muy truculenta que ha tenido en su vida, pues bueno, aquí está de vuelta en los escenarios el gran Raúl Greñas, y acaba de sacar disco nuevo ahora a mediados de este año. Se llama Los Hijos de Adán, y precisamente vamos a escuchar el tema que da título al más reciente disco de esta gran banda de heavy metal mexicana, Luzbel, aquí en Estación Rock. Vagando en el mundo. tienes que oír a los Marranators. Tienes que oír a los Marranators. Voy a escuchar. Voy a apuntar. Porque... apunta a los Marranators, eso se llama. No creo que se me olvide. Sí, o sea, sí. Vas a sacar una cura, pero vas a decir, no mames, ¿qué están haciendo? Y lo peor del caso es que, o sea, convocan, pues, o sea, juntan a la raza, pues, para estar escuchando, sí, o sea, ay, no sé, bueno, escúchalo, ya después tú me dices. Bueno, estamos ahorita platicando, nos está viendo allá en Montreal, Canadá, Carlos Ojeda, que es el baterista de la banda, precisamente allá canadiense, de Born Broken, y precisamente ahorita que estamos hablando, pues, de músicos afroamericanos que les gusta el rock y el metal. Pues bueno, ahí también es cierto, nos pasa el dato de Suffocation, que tenía dos integrantes afroamericanos, y la esposa de Will Smith, que tenía una banda de metal funk. Voy a buscar esa banda porque se me hace interesante para escucharla, a ver qué onda. Pues bueno, vamos a escuchar precisamente a Born Broken, Am I Invisible? ¿Soy yo invisible? Bueno, esta es una banda, la verdad... O sea, no es porque me estés viendo, me estés escuchando, Carlos, pero la verdad es que a mí me gustó lo que están haciendo. Mis respetos, la verdad. Me lo mandó Against Promotion, nuestra amiga Katia Acuña por allá nos presentó esta banda de Born Broken, y pues es una muy buena banda. El pasado mes de septiembre lanzaron el más reciente álbum, que precisamente casi se llama Am I Invisible, Soy Yo Invisible. El material muy bueno. El 18 de octubre, estaba leyendo ahí en su reseña, van a iniciar una gira ya por algunas ciudades de Canadá. Así, el 18 de octubre, así que ya prácticamente la próxima semana van a andar ahí de gira allá. Así que, pues bueno, obviamente que les va a ir muy bien, porque lo que están haciendo, a la torre, neta, que se va a ir fregón. Escucha nada más la batería. Carlos es el que toca la batería. Orgullosamente mexicano, de La Paz, Baja California Sur. Ahí está. Nice. Nos manda, y precisamente él nos manda el saludo, porque es el que habla español. Entonces nos mandó en español. Así que vámonos con Born Broken hasta Canadá, hasta Montreal. Y pues bueno, neta, felicidades. Esta banda ya está dentro del top 100 de lo mejor del 2024. Ya te lo estoy adelantando. Vámonos. Hey gente de Estación Rock Sonora, soy Carlos de la banda Born Broken y están escuchando nuestro nuevo sencillo Am I Invisible. I'm not afraid to die. pues estos covers que se van a grabar van a ser más al mucho estilo propio, o sea, que traigo. Sí. Que ya está hecho. Pues, es que tú tienes que hacer un. Bueno, una cosa es que hagas un cover y lo saques igual como lo hace Interrogación, por ejemplo, lo que hace el César, el Ramón Kiwis y todo eso de aquí. Okay. Que se avientan, vamos a tocar una Judas Priest y te la sacan igualita. ¿Sí? Ah, muy bien. Está bien, es el cover. Sí, sí, sí. Pero otra cosa es que hagas tu propia versión de un cover, pues, ¿no? Como, por ejemplo, es. esa de Whiskey in the Jar que sacó Metallica, okay. Pues, ¿no? Hoy es la versión original que todo mundo dice, es la de Thin Lizzy. No. O sea, realmente es una canción popular escocesa de que viene de hace mucho tiempo más para atrás. Ahí es una canción pues regional y todo eso. Entonces Thin Lizzy la agarró, la hizo a su modo, ¿sí? Fue un éxito. Entonces Metallica agarró la versión que hizo a su modo Thin Lizzy y la hizo a su modo. Entonces es una versión de versión, de versión, de versión, de versión. Sí, entonces sí. Ahí está. Pero lo original, o sea, no tiene nada que ver con lo que estás escuchando. Pero mantiene la misma letra, ¿no? Y mantiene, o sea, el estilo, pues, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces, le estás metiendo tu marca personal, pues, ¿no? Entonces, en el caso de Metallica, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema, ¿no? El tema de cómo lo versionó Metallica de Whiskey in the Jar. Sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho también la versión de Thin Lizzy. Okay. Un poquito más lenta, o sea, más blucerona por ahí. Las dos están suaves. Sí, las sí. Las escuchas, claro. Y dije, qué chingón están. Entonces, la madre, ¿con cuál te quedas? Pues no, entonces, dependiendo del estado de ánimo, ¿no? Entonces, ando desmadrozón, bueno, Metallica, ¿no? Ando más tranquilón, sin Lizzy, ¿no? Ahí te vas, ¿no? Qué chingón. Entonces, en tu caso, ¿cómo vas a tratar Born to Be Wild, que es un super clásico? Por ejemplo, es la canción que en vivo tendemos a la improvisación, pues. Entonces, me gusta por eso esa canción, aparte darle como que feeling de lo que está saliendo ahí en el momento, o sea, nada, todo lo que toco en esa canción en... Y no se oye muy complicada la canción, ¿verdad? Tú dime como músico, o sea, para hacerla, tocarla, hacerla. No es complicada. O sea, no es complicada, no, o sea, no es una canción sencilla, siento yo, ¿no? Es sencilla, la canción es sencilla. Pero es muy rítmica, el beat famoso, claro. Que es lo que te engancha, pues. Yo creo porque también entra como controlador, entra pa, ta, ta, ta. O sea, como que un ritmo básico en el sentido, pero pues es algo que entra, pues. Yo creo que a lo mejor al principio no me gustaba por lo mismo. O sea, yo creo que antes no me gustaba por eso. Y la escuchaba, madre, no, esa canción no me llega. La empecé a tocar. Esta canción para tocar está brutal. Dije, esta se. La tengo que tocar en vivo y sí, la toqué, ¿no? Con aquella banda. Yo la adopté para tocarla y yo. Y dije, cabrón, me gustó como que pues va a quedar y se añadieron cosas nuevas que yo metí por ahí. Y me gustó, dije, bueno, ahí va la rola, ¿no? Y pues están esos tres singles, esas tres covers que voy a grabar. Que. Entonces, si hay un plan de que en menos de 2 meses a lo mejor saco un single. Okay. Y en el Inter saco un cover, luego otro single, otro cover, otro single, otro cover. Para preparar ya el siguiente álbum, que pues ahorita está haciendo como que el setlist de las rolas que van. Okay. O sea, ya tienes un trabajo ya grabado. O esto va a ser, este va a ser ya como ahorita, el álbum ahorita, debut ahí. Ok, el de metal. Sí. El de metal. Por ejemplo, la gente que te quiere escuchar, sí. Que decir, a ver, este pinche loco, este pinche orate, ¿dónde, ¿dónde lo puedo escuchar? En Spotify. ¿En Spotify? ¿Cómo te pueden buscar? Ram Sagan. R-A-M Sagan. Ahí te van a buscar. Ok. Así es. Y ahí está todo. De hecho, los covers y todo lo que va a salir después, aparte de las rolas originales. ¿Tienes algo en YouTube o no? Sí, claro. ¿También? Sí, ¿te sí, buscan sí. ¿Cómo te buscan en YouTube? Ram Sagan igual. ¿También? RMS, ok. Búsquenlo para que lo, o sea, ahí destrócenlo, ¿sí? Hagan la autopsia, y si les gusta, pues denle like a sus cuentas, ¿sí? A mí El tema que acabamos de presentar ahorita, que fue un evento y que fue debut aquí, porque no solamente se está escuchando aquí localmente en, claro, en Lobos FM en 103.5 FM, aquí en Hermosillo, hasta donde llega la señal de Lobos FM, gracias, allá para la Universidad Durango Santander y su radio, sino que también estás escuchando pues en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, aquí en México, en España. Entonces, pues a lo mejor habrá algún loco por ahí que diga, me gusta ese vato. Claro. Entonces, pues bueno. Oh, qué fregón. Entonces, pues entonces, muchas gracias por el espacio, me gustó. Es un gustazo venir aquí a estar platicando de música. Bienvenido. De guitarras, sí, de metal, de historias. Bien. Y cheve, ¿no? Y cheve. Y no sacamos la guitarra, pero la sacamos ahorita. Ya que estamos enfierrados. ¿Nos conectamos ahorita? Sí, sí, sí. Fierro. O sea. Vamos a poner música. Vamos con Godsin. Así se llama esta banda. Esta es una banda de thrash metal. Ellos son de Portugal. Se formaron en el 2020 con presidente músico de Portugal, también de Brasil y de Colombia. Así, este 12 de octubre están lanzando su EP debut titulado Blind Fight. Así se llama. Y la verdad, esta banda que nos mandó precisamente Katia Cuña de Against Promotion, muy buena banda, me gustó, también me gustó. De hecho, siempre que quisiera que vieran el correo de Estación Rock Sonora, este es un correo exclusivo para todas las bandas y para todos los promotores. Si tienes tú una banda, siempre lo está, ahí está la invitación, tienes una banda o conoces o eres amigo de alguna banda y anda buscando un foro para darse a conocer, mándales este correo, estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com, para que te des a conocer aquí en Estación Rock. Vámonos con Godsin. La verdad, está buena esta banda, originaria de Portugal, aunque no todos los músicos son portugueses, salvo los de Brasil y de Colombia, pero multicultural, asentada en Portugal, así debe ser. We'll be right back.

estándar, no en cuartas. En cuartas, ok. O sea, en cuartas es como Smoke on the Water, ¿no? Ok. Entonces en cuartas es como. Pero dije, pues, ahí quedó. Cuando estaba haciendo nada en la guitarra, ¿no? Okay. Yo dije, voy a afinar esta en re, la sexta. Ok. Dije, pues es una afinación donde estoy cómodo porque la he usado en muchas bandas. ¿Qué? Okay. Se llama drop D la afinación. Ok. Entonces, la desafino, la bajo. Un tono completo ya queda como. Un acorde, eso es un acorde ya, pues como tal. Ok. Las tres cuerdas es un acorde. ¡Órale! Un ejemplo, ¿no? Una de las rolas puta más famosillas o... ¿No me quedé de clases? Sí, también. ¡Órale, infierno! Entonces, dije, pues voy a usar esa afinación para la rola. Ok. Porque ya ando bien cómodo. Y es una afinación donde he compuesto canciones. Entonces, ok. Es tu base. Que no las he producido, ¿no? Están ahí guardadas las rolas. Uh-huh. Que, pues... existen, pero no, casi han hecho nada. Ok. Y dije, a la madre, se va a escuchar. A ver, vamos a ver. Y la empecé a calar. Y me gustó, dije. Dale. Ese es como que el intro, el riff general del donde estás cantando. Uh-huh. Y luego dije, voy a meter un breakdown. El breakdown es donde se queda todo callado, luego se queda la guitarra. Silencio. A media canción exactamente en el minuto 2. Órale. En el minuto 2 es breakdown. Okay. Se acaba. Entonces entra la batería como pum junto con el bajo para entrar ya al como lo pesado que es el. Y luego es como ahí lo hago más heavy, más pesado todavía. Hey. Ahí dije, el solo. Viendo. Vientos huracanados. Vámonos ahorita con dos temas más. Ahorita seguimos aquí en nuestra cuenta de Facebook Live, Urban Primate. Así se llama esta banda, Urban o Primate Urbano de Bane of Desire. Es una banda de metal alternativo de Copenhague en Dinamarca. El 20 de septiembre lanzó su tercer álbum de estudio llamado Saturnine, y es el que vamos a escuchar. Y después nos vamos con Volstrom, Wake Me Up. Esta es una banda de heavy metal. Ellos son de Londres, Inglaterra, que se formaron en el 2019. Vámonos con ellos y aquí seguimos platicando en nuestra cuenta de Facebook Live. Si quieres vernos, métete al Facebook. Bien, aquí estamos de regreso prácticamente ya para despedirnos. Escuchamos a Volstrom, Wake Me Up. Este es una banda, como ya les comentaba, de heavy metal. Ellos son de Londres, ahí en Inglaterra. Se formaron en el 2019. Cuentan con un EP y este pasado 20 de septiembre acaban de lanzar su álbum debut, Break the Silence, donde escuchamos precisamente este tema. Ramón, Ram, Sagan, pues gracias por acompañarnos. Esperamos que te lo hayas pasado muy bien. Creo que bien. Ya agarraste mis juguetes y bueno, te divertiste. Sí, claro. Entonces, bastante. Veo que ya dije, ya le diste palomita a mi guitarra. Entonces creo que el problema es el mono. Entonces, pero bueno, te voy a pedir a ti asesoría, claro, para sí, le perdí a lo sí, básico, pues. Claro. Lo básico, ahí estamos. Oye, material nuevo, pues bueno, ahí estamos. Party Rock, 30 de octubre. En todas las plataformas. Evento, lo que tú tengas, pues sí, claro. Ya eres bienvenido, eres parte de la programación de Estación Rock. Muchas gracias. Vente para muchas acá. Gracias. Ya para irnos, bueno, ahí lo que nos alcance el tiempo, este día, este 11 de octubre, pero de 1977 salía el quinto disco de Kansas, el famoso Point of No Return, donde viene... Porque todo el mundo le dice, ah, ¿cuál es ese disco? Donde viene Dust in the Wind. Ah, la mejor rola o la más conocida de Kansas. Sí, sí. No voy a poner esa rola, pero voy a poner precisamente la rola que le da el título al álbum, que es un rolón también y que todavía se sigue poniendo en todas las radios en el planeta. Así que nos despedimos con Kansas. Pásasela muy bien. Nos escuchamos la próxima semana. Mucho rock and roll, niños. El rock and roll es el mejor deporte del mundo. Ahí nos vemos. Muchas gracias.